tardes a todos y muchas gracias a la organización por haberme realizado esta invitación a dar una charla sobre en este caso algunos de los trabajos que estamos realizando, no tan relacionados propio con la gestión del río, pero que durante los últimos años hemos estado viendo que tiene mucho que ver la gestión del río como cuenca integral a la hora de realizar una correcta gestión de las áreas litorales. Sorry, I'm going to make the talk in Spanish, so if anyone has any question in English, it's okay at the end. Also, if you want to ask me in Italian, it's okay. In French, I have some difficulties. Okay, so. La idea, empezamos a trabajar en estos temas en el grupo hace pocos años, a lo largo del último proyecto, y una de las cosas que nos asustó fue intentar abarcar una gestión con una cuenca de estas dimensiones, ¿no? Como ven ahí en el mapa, el río Guadalquivir atraviesa prácticamente toda Andalucía, pero afecta a otras regiones de España, y es una de las cuencas hidrográficas más grandes de España después de la del Ebro, prácticamente, tanto en caudal como en producción de sedimento y en zonas que atraviesa. Por ello, como veremos a lo largo también de la presentación, atraviesa tanto usos como suelos, como climas un poco diferentes, ¿no? Dicha cuenca está básicamente encajada entre dos zonas, ¿no? Que básicamente están compuestas al norte por Sierra Morena, lo que muchas veces se da en llamar en geografía como la zona de meseta. Aunque es una zona de sierra, es una zona elevada, no adquiere las alturas del sistema montañoso que tenemos al sur, como es el sistema bético, donde de hecho alcanzamos las cotas y las altitudes más elevadas que tenemos en la península ibérica. Y en cualquier caso, entre esas dos grandes cotas, entre esa meseta, entre esa Sierra Morena y el sistema bético, nos encontramos con un gran valle encajado, con una topografía muy suave, que constituye básicamente por lo que se denomina la depresión del Guadalquivir, ¿no? Una depresión que abarca cientos de kilómetros, y que, como se ve en la figura, tiene un desnivel bastante escaso, ¿no? A lo largo de toda la depresión, las cotas van a variar desde la desembocadura a esos 0 metros hasta los 400, y si queremos las partes más interiores podemos llegar en torno a los 800, pero todo ello con una pendiente muy suave. Y con esta dirección que podemos observar aquí, ¿no? De esta dirección noreste-suroeste. En cuanto a los climas que les comentaba, pues también tiene una fuerte gradación en cuanto a climas. Desde la zona de la desembocadura, donde nos encontramos ahora mismo en la provincia de Cádiz, aquí precisamente en Sanlúcar de Barrameda, donde tenemos un clima mediterráneo oceánico, pero de carácter bastante húmedo, como podemos comprobar en el día de hoy, y que tiene unas fuertes precipitaciones, fundamentalmente en torno al invierno, en los meses comprendidos entre noviembre y febrero-marzo. En la primavera también solemos tener algunas precipitaciones, como se puede comprobar hoy, pero normalmente suelen ser de carácter más escaso, ¿no? Concentradas precisamente en ese periodo. En la parte alta del valle tenemos un clima mediterráneo continental. Eso significa que tenemos muy pocas precipitaciones, que, como se indica ahí, podríamos llamar veranos cálidos, pero bueno, yo los llamaría más bien veranos infernales, porque son las zonas de la península ibérica donde se alcanzan las mayores temperaturas. Estamos hablando de unas temperaturas por encima de los 50 grados, alrededor de los 50 grados centígrados en algunos veranos. Y que esto es muy importante porque, como veremos a continuación, condiciona mucho la evapotranspiración, es decir, genera una cantidad de evaporación que en muchas de las zonas de la cuenca de Guadalquivir las va a dejar prácticamente secas a lo largo de todo el año. En cuanto a las sierras béticas, que tenemos al sur, serían las zonas precisamente de mayor altura, y claro, tenemos un condicionante montañoso, ¿no? Lo que hace que tengamos nevadas invernales, que tengamos veranos mucho más cortos, que la evapotranspiración sea muchísimo menor, y que, por otro lado, tengamos ese deshielo, ¿no? Que acompaña muchas veces a los caudales de los ríos que provienen de esa zona de la cuenca. Por último, ya tendríamos la zona de las depresiones intrabéticas, que estarían situadas en esta zona que vemos aquí, y donde tendríamos un clima muy extremo, fundamentalmente podríamos hablar casi de un clima continental, donde tenemos unas lluvias muy escasas. Podemos hablar casi de un clima desértico continental, ¿no? Que están esas pequeñas depresiones. En cuanto a la geología que nos encontramos en esta zona, pues tenemos una geología que en cuanto al valle y a la zona del norte es más o menos simple. La zona de Sierra Morena estaría de cara en un poco a lo que nos interesa, que es la producción de sedimentos. Estamos hablando de una zona granítica, en algunas zonas encontramos basaltos. En general podemos estar hablando de una geología básicamente dura, ¿no? Que eso es lo que va a controlar en muchos casos la formación de los ríos y la producción de sedimentos, que en líneas generales podemos considerar que de esta zona norte de esta Sierra Morena estamos hablando de unos sedimentos, una zona que es la mayor contribuyente en cuanto a sedimentos arenosos. Si nos ocupamos de la zona central, básicamente está compuesta por la depresión del Guadalquivir, por los rellenos del Guadalquivir, por tanto materiales básicamente sedimentarios. Y en la zona sur nos encontraremos con los sistemas béticos, ¿no? Tanto el penibético, bueno, lo que se ha dado a llamar el penibético, sería el prebético, y las béticas propiamente dichas, donde tenemos una geología muy compleja, donde una tectónica muy compleja, con afloramientos de muy diversos tipos, pero básicamente lo que estamos viendo son afloramientos de antiguos sedimentos miocenos plegados por la tectónica, y que básicamente nos están hablando de rocas de tipo sedimentario, ¿no? En este caso hay grandes zonas que van a estar formadas por materiales de tipo kárstico, lo que va a hacer que la contribución sedimentaria que tengan estas zonas sea bastante pobre, dado que el kárst se disuelve, y que la poca contribución sedimentaria que tengan en cuanto a la carga sólida del río, en muchos casos va a ser fundamentalmente centrada en la formación de arcillas. ¿De acuerdo? Son las que se distribuyen ahí. En cuanto a la distribución de los ríos que abastecen esta cuenca, por un lado tenemos la margen izquierda, es decir, aquella que viene precisamente de la sierra, de las zonas béticas y del prebético. Son los ríos que van a tener un mayor recorrido. Normalmente son aquellos que van a tener mayor caudal. Entre ellos, de hecho, se encuentra el río Genil, que va a ser uno de los principales afluentes. Atraviesa, tras salir de las sierras, unas zonas de amplias campiñas que también contribuye a esa producción de sedimentos de tipo fundamentalmente arcillosos. Y como les comentaba, en cuanto al clima, el hecho de la diferente climatología que tenemos en esta sierra sur, que acompañen además la zona de campiñas que tienen ese clima mediterráneo moderado, que acompañe el hecho de que tengamos la contribución del deshielo durante la primavera, y que por otro lado, como comentaba también, tengamos grandes formaciones kársticas en esta zona, cuyos acuíferos también acaban contribuyendo a esa circulación de los ríos, hace que no presenten unos estiajes acusados. Es decir, son unos ríos que suelen tener caudal a lo largo de todo el año, con picos evidentemente durante el invierno. En cuanto a la zona de la margen derecha, lo que nos vamos a encontrar son ríos que por un lado van a estar mucho más encajados, fundamentalmente por las características de la geología que nos encontramos en esa zona de Sierra Morena. Son unos ríos que van a tener menor recorrido, son unos ríos que van a tener un acusado carácter estacional. En muchos casos vamos a tener veranos en los que muchos de estos afluentes van a estar secos o prácticamente secos, y que pueden tener un acusado carácter torrencial, ¿no? Que durante épocas como un día como el que estamos viendo hoy, estos ríos, tras pasar un invierno seco, como el que hemos tenido también este año, pueden haber tenido de repente una crecida súbita, lo cual favorece mucho en algunos casos la producción de sedimentos. Pero, como les decía, fundamentalmente son sedimentos que van a estar relacionados con la parte más limosa, arcillosa, con la parte más fina de la contribución a la carga sólida de los ríos. Bien, una vez que llegamos a la costa, lo fundamental a la hora de identificar toda la costa del Golfo de Cádiz es que dentro de una clasificación geomorfológica de forma vasta o burda, podríamos hablar que prácticamente toda la costa desde la zona Faro se encuentra aquí, desde la zona del Algarve medio hasta prácticamente la mitad de la provincia de Cádiz, podríamos estar hablando de lo que se denomina como una costa arenosa baja. Además, una costa que ahora veremos la evolución, pero podríamos hablar de una costa madura o prácticamente senil, ¿no? Donde vemos que no hay grandes entrantes, no hay grandes bahías, no hay grandes ensenadas, no hay grandes estuarios, porque muchos de ellos ya están cerrados o colmatados, como ocurre, por ejemplo, aquí la Ría de Faro, pero también la Ría de Huelva, o, fundamentalmente aquí, el caso del río Guadalquivir, donde vemos esta zona húmeda, que sería la marisma del Guadalquivir, y donde está prácticamente cerrado, ¿no? La evolución, la zona tectónicamente más o menos tranquila, ha permitido que el nivel del mar sea estable a lo largo de los últimos 6.000 años, y que la contribución de los grandes ríos de esta zona, fundamentalmente Guadiana y Guadalquivir, hayan ido colmatando de sedimento todas estas zonas, ¿no? Centrándonos ya en lo que sería la costa de Cádiz, la más influenciada por los aportes del río Guadalquivir, lo encontramos aquí y nos encontramos que va a ser el río fundamental, aparte del Guadalete, pero tiene mucha mayor entidad, que abastece de sedimentos a toda nuestra costa. Veremos cómo vamos a tener que hablar de dos tipos de costa, ¿no? Una que empezaría más o menos en esta zona de aquí, ¿no? A partir de Conil de la Frontera, hacia el sur de Conil de la Frontera, y que, como vemos, empiezan a aparecer aquí una serie de relieves relacionados precisamente con el sistema bético, y que lo que hacen es que tengamos una zona que, al igual que antes hablaba de que la zona más noroeste, oeste del Golfo de Cádiz, estaríamos hablando de una costa senil o madura, en esta zona de Conil hacia el sur estaríamos hablando de una costa juvenil. ¿Por qué se denomina juvenil? Porque es una zona que es tectónicamente más o menos activa, es una zona que se está elevando con la presencia de esta sierra y hace que ese continuo acúmulo de sedimentos que van yendo colmatando las ensenadas, pues evidentemente no tenga el mismo papel que tiene en la zona más tectónicamente estable. Esta zona, como vemos, es una zona mucho más recortada, formada por ensenadas, y que, como veremos a continuación, la influencia de los aportes de los grandes ríos, en este caso el Guadalquivir o el Guadalete, no es importante. Es decir, los sedimentos que encontramos en la parte sur de la provincia fundamentalmente van a tener un origen marino, mientras que los sedimentos que nos encontramos en la zona que nos encontramos ahora van a tener un origen fluvial. ¿Qué características tenemos en esta zona y por qué los aportes nos van a venir precisamente de estos ríos? Como decía, Guadalquivir e incluso Guadiana. Pues fundamentalmente porque es una costa azotada por vientos de levante y de poniente, ¿no? Estamos cerca del estrecho, los vientos aquí se aceleran y si viéramos una rosa de vientos tendríamos un 50% de contribución de ambos. Pero cuando estamos trabajando con oleaje, lo que ocurre es que tenemos que incluir una variable que nosotros denominamos fetch, y que esa variable lo que hace es contribuir a la importancia del oleaje. Debido a la distancia que tenemos desde el estrecho de Gibraltar, que está aquí, los vientos de levante, aunque son incluso más fuertes que los de poniente, generan alturas de ola que normalmente van a estar por debajo del metro de altura, ¿no? Es decir, no va a generar grandes condiciones energéticas. Sin embargo, las condiciones de poniente van a tener un fetch, una zona de actuación, una zona de generación del oleaje que nos puede llevar a amplitudes que nos abarcan todo el Atlántico. Con lo cual, la energía que van a traer o transportar este oleaje, como podemos ver en esta rosa de oleaje, es de mucha mayor intensidad, ¿no? Los grandes temporales van a venir de esa zona. ¿Y a qué contribuyen precisamente esa mayor energía del oleaje que proviene de esas zonas? Pues fundamentalmente a las direcciones de la corriente de deriva litoral. La corriente de deriva litoral, que va a ser la responsable de la redistribución de los sedimentos que nos encontramos en nuestra costa, haciendo que, evidentemente, los sedimentos que deposita el río Guadalquivir en su desembocadura, incluso el Guadiana, no van a quedar ahí, van a ser transportados en dirección noroeste-sureste, haciendo que sean las áreas fuente de sedimento para toda la costa de la provincia de Cádiz. La otra cuestión importante que tenemos aquí es las condiciones de marea. En las charlas anteriores, en las conferencias anteriores que hemos visto, hemos estado viendo la desembocadura del río Tévere, hemos estado viendo la zona de Fiumicino y estábamos viendo la formación de un delta. También he visto que había conferencias con respecto por ejemplo, al delta del Nilo. La diferencia que tenemos aquí es que no tenemos deltas. ¿Por qué no tenemos deltas? Porque nos encontramos con unas zonas mareales. La presencia de estas zonas mareales que encontramos aquí, fundamentalmente en la zona de la bahía, en la zona norte de Cádiz, cuando llegamos a la zona del estrecho ya empezamos a estar en áreas micromareales, hacen que las desembocaduras fluviales, cuando tenemos esa deposición de sedimentos con toda esa carga sólida que transportan nuestros ríos, las corrientes mareales van a hacer que no queden depositados en la embocadura. Las fuertes corrientes que van a generar todos los días esa llenante, esa crecida de la marea que va a entrar dentro del propio río, pensemos que en el Guadalquivir, por ejemplo, la marea va a llegar hasta Sevilla, estamos hablando de ciento y poco kilómetros, pero van a hacer que esos sedimentos se estén distribuyendo a lo largo de la boca del río, pero también cuando tenemos la vaciante, esos sedimentos son transportados fuera de la propia desembocadura. Y a partir de ahí ya son redistribuidos por el oleaje y fundamentalmente por la corriente de deriva litoral que lo va a ir trayendo a lo largo de la costa. Estas ideas de que esos sedimentos que transporta el Guadalquivir se transportan a lo largo de toda la costa de Cádiz, pues la estuvimos realizando en varios estudios realizados dentro del grupo de investigación y pudimos ver, por el contenido mineralógico, ¿no?, que es una huella al final de dónde proviene esa carga sólida, como muchos de los minerales pesados tenían mucho más que ver, los minerales pesados que aparecían a lo largo de la costa de la provincia de Cádiz, tenían mucho más que ver con la carga que podía traer el Guadalquivir, por las zonas geológicas que atravesaba el propio Guadalquivir, que con el Guadalete, que era el río más cercano que teníamos aquí. Pero también vimos cómo en época actual la contribución que presenta el río Guadalquivir pues no va a llegar a zonas mucho más al sur de la bahía de Cádiz. Actualmente los sedimentos que provienen del río Guadalquivir hemos comprobado a través de la composición mineralógica de las playas de nuestro entorno como prácticamente no van más allá la contribución del Guadalquivir de la bahía de Cádiz. Pero en época pasada sí, en época pasada teníamos una mayor contribución de sedimentos, como ahora veremos, y además teníamos menos obstáculos en la costa que fueran, por así decirlo, capturando esos sedimentos, ¿no? Centrándonos en la evolución de la bahía de Cádiz, ¿no?, pasamos de una época, la que aparece a su izquierda, sería aproximadamente una época hace unos 10.000 años, una última regresión marina, donde nos encontramos de toda la bahía de Cádiz está básicamente formando una llanura fluvial, ¿no? En esa llanura fluvial han visto que hemos puesto el río, si bien en principio debe ser el río Guadalete, tenemos algunas dudas de que en aquella época, incluso en esta zona, en la zona de la bahía de Cádiz, pudiera ser el propio río Guadalquivir el que desembocara, debido al tipo de sedimentos que hemos encontrado en algunas terrazas de esta época en zonas sumergidas actualmente, ¿no? A partir de esos 10.000 años, a partir de la última transgresión, nos encontramos ya, hablaríamos de los últimos 7.500 años, tendríamos una bahía completamente abierta, esta que vemos aquí, donde lo veríamos como las únicas zonas que aparecen emergidas serían algunos islotes, que básicamente estarían formados por la isla de León, algunos cerros, e incluso la propia ciudad de Cádiz, la parte más antigua de la ciudad de Cádiz. A medida que fueron pasando los siglos, ¿no?, nos encontramos ya aquí, estaríamos ya hace unos 3.000 años, estaríamos ya en época fenicia, nos encontramos ya como los sedimentos, y en este caso sí que son sedimentos del Guadalquivir completamente contrastado, vemos que van generando estas flechas litorales que van encerrando la bahía y van generando que a partir de ese momento se empiecen a generar las zonas de marisma, las zonas de humedales, y desembocamos en la zona en la época romana, donde ya tenemos unas zonas de humedales bastante bien desarrolladas, ¿no? Tenemos que, y ahora entraremos en ello, cómo durante esta época fenicia y romana empezamos a tener unas velocidades de colmatación muy elevadas, que incluso en restos arqueológicos, en la zona de Doña Blanca, nos hablan cómo desde el primer poblamiento de la época fenicia a la última época de poblamiento, la alimentación varió de una alimentación completamente marina a una alimentación estuarina, lo que nos indica que el ambiente que rodeaba esa zona de Doña Blanca cambió, y cambió evidentemente por cuestiones de colmatación. Por otro lado, en época romana vimos cómo hubo un fuerte desarrollo de la explotación de salinas, incluso la bahía de Cádiz, y que estuvo fuertemente condicionando también las velocidades de colmatación dentro de la propia bahía. Por último, cuando vamos ya llegando a una época actual, vemos cómo las velocidades de colmatación hace 300 años, 200, 300, 400 años, se dispara. Y vemos cómo la bahía, la reconstrucción que hemos hecho dentro del grupo de investigación, estaríamos hablando de una configuración muy similar a la actual, y donde, en este caso, vemos cómo incluso en épocas anteriores teníamos una línea de costa progradada, es decir, más hacia el mar. En esta época la línea de costa ya ha retrocedido un poco, no a las posiciones que tenemos actualmente, pero vemos cómo la bahía prácticamente ya está colmatada, ¿no?, a lo largo de los últimos 200, 300 años, ¿no? Bien, ¿cómo hemos pasado un poco desde esa época fenicia romana, donde teníamos un estuario totalmente navegable hasta la ciudad de Jerez, hasta una época medieval donde prácticamente teníamos un estuario completamente colmatado? Pues fundamentalmente la contribución de todo esto ha sido acciones llevadas a cabo no en la costa, que estamos hablando, sino precisamente sobre la cuenca. Estas acciones sobre la cuenca que hicieron cambiar la configuración, de un estuario abierto a la configuración que tenemos ahí a su izquierda, que es la configuración actual, fundamentalmente se ha debido a la actuación sobre la cuenca. En la época romana, ¿qué es lo que ocurrió? En la época fenicia, ¿qué es lo que ocurrió? Fundamentalmente, una deforestación unida a la minería. Una minería que no solo afectó al Guadalquivir, sino fundamentalmente a zonas como el río Tinto y el Odiel, a estuarios como el Guadiana también. Es decir, tuvimos una deforestación y una acción sobre el suelo que hicieron disminuir y en algunos casos hacer desaparecer totalmente la cobertura vegetal que tenían algunas zonas de algunos ríos cercanos a nuestra cuenca, ¿no? Eso generó una rápida colmatación que llevó a lo que les comentaba sobre, por ejemplo, la colmatación que tuvo el estuario del Guadalete en la época fenicia. En época romana, evidentemente, empezamos a tener una gran deforestación de todo el territorio destinada a la producción de grano. Esto fundamentalmente se vio a lo largo de todo el valle del Guadalquivir. Incluso se empezaron las primeras producciones de olivo, que hicieron quitar la vegetación natural de prácticamente o gran parte de la cuenca del Guadalquivir, haciendo que evidentemente hubiera una menor protección del suelo y generando una rápida producción de sedimentos que fueron colmatando todos nuestros estuarios, ¿no? También empezaron a haber técnicas de cultivo menos arcaicas que empezaron a hacer roturar mayores extensiones de terreno en menos tiempo, ¿no? Por otro lado, tuvimos también causas climáticas, ¿no? Y pues, como señalo ahí, en los siglos fundamentalmente XVI, XVII y en algunos casos en el siglo XVIII, tuvimos la presencia de gotas frías. Eso significaba que teníamos lluvias torrenciales con pocas coberturas de suelo que generaron una gran producción de sedimento. Pero en esta época, además, me quiero detener un poco, ¿no? En el siglo XVI y XVII hubo posiblemente una de las mayores deforestaciones que hemos tenido en nuestro país, ¿no? La primera fue quizá en época romana, pero la mayor se produjo en torno al siglo XVII y XVIII. Esa deforestación fundamentalmente se debió a la, y ya que estamos en Sanlúcar, es importante resaltarlo, a la carrera de Indias, ¿no? Se necesitaba la construcción de buques, se necesitaba también una cierta, incluso utilizar esa madera para la calefacción, para la propia industria que se estaba desarrollando, y se produjo una fuerte deforestación de toda la cuenca. Solo hay que pensar que, por ejemplo, en el caso de las sierras de Cazorla, donde nace el río Guadalquivir, en algunas zonas de ellas, había zonas que dependían de la Marina Española, es decir, esos bosques pertenecían a la Marina Española destinados fundamentalmente a la construcción de buques, ¿no? Esto nos indica la fuerte deforestación, las causas que tuvieron a lo largo de esos siglos y que generaron un cambio en nuestras costas como el que tenemos ahí, ¿no? Estábamos pasando a una zona, como tenemos aquí esta Torre Vigía, que de hecho está en la zona, la Torre Vigía de Carboneros, que se encuentra aquí en la flecha de Doñana, una torre vigía que se construyó en época musulmana y que evidentemente se construyó en una zona cercana a la costa. Actualmente está a más de 1,5 km de la costa, es decir, hemos tenido una progresión, había una gran producción de sedimentos que hicieron que la costa creciera, ¿no? Y sin embargo ahora estamos en una situación contraria, ¿no? La tendencia ha cambiado en el siglo XX. Esta tendencia, como vemos aquí, queda clara, esta es en la playa de Cádiz, en la playa de Cortadura, de la ciudad de Cádiz, donde vemos el resto del acueducto romano, durante un temporal en el año 1996, que indicaba que el acueducto estaba en la playa, ¿no? Y ahí hay un resto de calzada. Evidentemente el acueducto no estaba en la playa. Los romanos no construían acueductos en las playas, como en todo caso lo hubieran construido en la zona de duna, lo cual nos indica una erosión. ¿Y cuál es la causa de la erosión que hemos tenido, ¿no? Pues fundamentalmente tiene que ver con la regulación del río Guadalquivir. Como decía, es uno de los mayores, de las mayores cuencas de nuestro país, y también es uno de los mayores productores de sedimento, ¿no? De nuestras costas. Vemos cómo desde fundamentalmente los últimos 50 años, a lo largo de la cuenca del Guadalquivir, no solo el Guadalquivir, donde solo aparece el pantano del Tranco de Vea, se han ido construyendo numerosos embalses, ¿no? Aquí he puesto los más importantes, pero recordad que hay más de 50 embalses a lo largo de la cuenca del Guadalquivir. Todos ellos, quitando alguno que se empezó a construir en los años 20, 30, la mayoría se empezaron a construir a partir de la década de los 40, 50. Y empezaron fundamentalmente a regular todos esos ríos, intentando en algunos casos evitar esa estacionalidad tan clara que veíamos, en otros destinado a la producción de electricidad, pero fundamentalmente lo que acabaron generando es un grave problema de erosión. Además, un grave problema que no dejen de tenerlo en mente, fundamentalmente se va a basar en un paso drástico de una producción de sedimentos por encima de la normal, por la deforestación, a un paso de una mayor a un corte drástico en la llegada de sedimentos a las costas, ¿no? Esto no lo estamos inventando, es decir, esto se puede ver a lo largo de estudios que se están haciendo en diferentes cuencas a lo largo de toda España. Como dice ahí el libro blanco del agua, prácticamente tenemos una tasa de colmatación de nuestros embalses del 0,16% respecto al volumen inicial. Y aquí tenemos algunos datos, ¿no? Donde algunos de la cuenca del Guadalquivir vemos cómo están a menos del 1% de su capacidad, ¿no? Bueno, yendo a los problemas de erosión que tenemos en la costa y que han venido generados fundamentalmente por este corte drástico de la producción de sedimento, pues nosotros hemos hecho un análisis a lo largo de toda la costa de Cádiz, analizando fotos aéreas desde el año 56, y el resultado que tenemos es este, ¿no? Dando un repaso rápido, lo que podemos observar es que fundamentalmente los mayores problemas de erosión se van a centrar fundamentalmente las cercanías de la desembocadura de los grandes ríos, Guadalquivir y Gran Río, vamos a llamar al Guadalete porque estamos hablando de la provincia de Cádiz, y en el momento que nos alejamos, como decía, de la zona de Conil, empezamos a tener zonas mucho menos problemáticas y fundamentalmente relacionadas en estos casos con algunas obras de ingeniería portuaria, ¿no? Ya no relacionadas con el abastecimiento directo del sedimento, ¿no? Simplemente por apuntar algunos datos, tenemos aquí el dato, por ejemplo, de la flecha de Levante, la flecha de Valdelagrana, donde tenemos tasas medias al año de 6,2 metros al año de retroceso costero. En algunos casos hemos tenido épocas de 12 metros al año, es decir, esto es una auténtica barbaridad. La zona precisamente de la desembocadura del Guadalquivir también es una de las zonas más problemáticas, aquí en la zona de Punta Montijo, donde tenemos retrocesos de 1,5 metros al año, la flecha de Camposoto, donde tenemos retrocesos de 1,1 metros al año, y aquí, para que vean, simplemente la zona de Sanlúcar, Chipiona, donde vemos cómo toda la costa es erosiva. Es decir, todas las playas de la costa entre Sanlúcar y el puerto de Santa María tienen tasas más o menos elevadas, pero todas de retroceso. También en la zona sur de la bahía de Cádiz nos encontramos. Y por último, resaltar un problema que estamos encontrando en los últimos años y que va a ser también la falta de sedimentos que están teniendo nuestros humedales. Es decir, los humedales, hemos podido comprobar que son una estupenda medida de protección, de autoprotección contra la subida, el ascenso del nivel del mar. Si tenemos sedimentos suficientes, a medida que el nivel del mar aumenta, el humedal, las marismas crecen en altura. Pero si tenemos una falta de sedimentos, como está ocurriendo, vamos a tener evidentemente una inundación de esos humedales y una pérdida de espacios de marismas. ¿Cuáles son las predicciones a futuro? Pues hablando del cambio climático, nos encontramos con estas son las predicciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente español. Observamos que para la zona del Golfo de Cádiz estamos teniendo una disminución de la altura de ola, por lo tanto tendríamos una menor erosión de nuestras costas. Recordemos que para la zona de Cádiz tenemos una tasa de aumento del nivel del mar en torno a 1 milímetro al año, es decir, es una tasa de ascenso del nivel del mar, pero no preocupante. Pero lo que hemos podido ver en nuestros estudios es que no hay una disminución de los temporales, ¿no? Si en vez de estudiar, como ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente los últimos 50 años, a partir de datos de IPOCAS, que es un proyecto que hubo europeo, utilizamos datos históricos de los últimos 100 años, observamos que la tendencia es más o menos estable, es decir, las alturas de ola se van a mantener. Vamos a tener periodos donde haya temporales, periodos que haya menos, pero fundamentalmente nos están indicando que, cogiendo un registro largo en cuanto a las alturas de ola, observamos que no va a haber una tendencia clara. Al contrario, parece que se mantiene. Por tanto, no tenemos un problema en cuanto a un aumento de energía, de temporales. No tenemos un grave problema en cuanto a ascenso del nivel del mar, aunque tenemos ese problema del ascenso del nivel del mar. ¿Qué problema tenemos? Nosotros estamos viendo que fundamentalmente vamos a tener un problema en la regulación de la cuenca, ¿no? Aparte de las alteraciones de las zonas y la ocupación alta que tenemos en la zona de costa, ¿no? Pero centrados en el tema que nos trata hoy, vamos a tener un problema en la regulación fluvial. Una, por el cambio climático. Eso sí que está claro, que vamos a tener, o parece ser que vamos a tener, menores precipitaciones. Eso va a influir fundamentalmente en una menor producción de carga de sólidos para el río. Pero también en la regulación de la cuenca. Actualmente parece que no se van a crear más embalses. Parece que la tendencia no es crear más embalses a lo largo de la cuenca del Guadalquivir. Pero sin embargo sí que estamos teniendo numerosos proyectos por parte de tanto Ministerio como Consejería para evitar la pérdida de suelos por erosión, ¿no? Estamos cada vez trabajando con prácticas agrícolas que impidan la producción de sedimentos. Por tanto, la tendencia que vamos a tener fundamentalmente en los próximos años va a ser una disminución también de la carga de sólidos, tanto por razones climáticas como por la regulación fluvial. Es decir, vamos a seguir abocados a unos problemas de erosión que, con las previsiones además del cambio del nivel del mar, nos van a llevar en algunos casos a generar problemas graves en cuanto a algunos asentamientos humanos como este que nos encontramos al norte de la bahía de Cádiz. Y nada más, que creo que me estaba pasando un poco de... Muchas gracias.